de asilo. Si lo que hacemos es un harto, no prefiero mirar más de arriba sobre mi aeroplano. Si los que ayer fueron hoy, hoy son el tapiz, la luz llegó de arriba y puso en mi cuna su mano. Bendecido con la claridad verbal, la luz de la verdad me dio la capacidad, ajá, de escribir toda mi letra sincera. Si quieres hacerlo, hazlo, pues la vida no espera. Que te pinto, fluye de momento. Sé que me desinflo, no me hinche por lo que hice, solo son cosas que pienso. Lo que traigo, bien clarito que le edito, viejo shaiko, cafecito, no es de cuento. Lo que cargo, bien reloquito, te lo quito con un verso y con arraigo. De fino, psycho, verigo. Y deportamos por el soto con un plomo. Oye, me entiende que lo nuestro suena serio, florero. Que tú le tienes miedo al agua porque no es marinero. Oye, plástico, dime que no tengo la furia, la garra, la pana pa' dejarlo muerto. La gente me dice que no soy nayo, que en la calle me critica pa' que tanto flow. Que no va, que la guardia en ningún momento me enseñó. Se pelean, esperan la gordo, ¿de qué estás hablando? La gente me dice que no soy nayo, que en la calle me critica pa' que tanto flow. Que no va, que la guardia en ningún momento me enseñó. Se pelean, esperan la gordo, ¿de qué estás hablando? Estás hablando, mi guacho. Me saludas y luego me matas. La gente me critica que no soy nayo, y en la calle me preguntan pa' qué tanto flow. No se metan lo mío, si de niño ya me vio caminando siempre con mi big boy. La gente me critica que no soy nayo, y en la calle me pregunta pa' qué tanto flow. No se metan lo mío, si de niño ya me vio caminando siempre con mi big boy. Yeah, que no te importe, no lo tuyo, yo a lo mío, pa. Si esto no fluye desde mi aeroplano, lo sé con Don Galarse. Yo, el demonio ese. Si este show la ya lo sabes, y yo sé que usted también.